Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:00 de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 14 de octubre, un día en el que volvemos a comprobar que se producen más recortes a los recortes ya de por sí del trasvase Tajo Segura. De los 20 hectómetros cúbicos propuestos por la Comisión de Explotación para este mes, la ministra ahora dice que solo vendrán 12. Y por segundo mes vuelve a dar ese tijeretazo al regadío y al abastecimiento. Mientras tanto, el Gobierno central planifica la construcción de una macroplanta fotovoltaica para abaratar el coste del agua desalada en Torrevieja. La inversión es de más de 200 millones de euros, de los que para el próximo año se reservan medio millón. Este podría ser el prólogo del futuro del Camp d'Elche, que este fin de semana tiene en el paseo de la estación su escaparate para mostrar en la fireta a todos nosotros cómo se trabaja, cultiva y comercializan los productos del kilómetro cero, así como las tradiciones e historia de nuestras pedanías. Hoy en el programa hablaremos con el presidente de la Asociación de Productores del Dátil, Miguel Ángel Sánchez, sobre ese corte simbólico en el inicio de la campaña de recolección que tuvo lugar ayer con la presencia de la consejera de Innovación y también del alcalde, Carlos González, quien tras reunirse ayer por la tarde con la plataforma de Insen Alerta, anunció que este mismo mes entrará en funcionamiento la unidad rural de la Policía Local para reforzar así la seguridad en las pedanías al incorporarse, dijo, a la plantilla 34 nuevos agentes. Estas fueron sus declaraciones. Que ya están incorporados y que están prestando sus servicios, lo que nos va a permitir poner en funcionamiento de forma inmediata la unidad de seguridad rural. Este mismo mes de octubre estará funcionando, estará patrullando por el Camp d'Elche y estamos convencidos de que el trabajo de esa unidad específica para garantizar la seguridad en las pedanías, unida al trabajo que ya realiza la Policía Nacional y también la Guardia Civil y a la imprescindible colaboración ciudadana, va a servir para mejorar la seguridad en el Camp d'Elche, la seguridad en nuestras pedanías. Por lo tanto, la reunión mantenida con Veïns Alerta ha sido muy fructífera y tiene como objetivo fundamental que trabajemos juntos por la seguridad en el Camp d'Elche, en nuestras pedanías. Y en la ronda de noticias, pues hablaremos de las previsiones para esta jornada informativa del jueves, pero también de ese trágico accidente de tráfico que tuvo lugar ayer por la tarde con 6 heridos que se produjo en la carretera de la Marina. Entre los heridos se encuentran 2 niñas, una de ellas en estado grave, fue trasladada al Hospital General de Alicante. El resto de los heridos fueron trasladados a los hospitales de Elche. Por otro lado, en unos minutos entrevistaremos a la bailarina, coreógrafa, docente y directora de la compañía Otra Danza, Asun Noales, por el éxito obtenido en la edición de este año de los premios MAX a las artes escénicas. Seguiremos con más cultura, ya que tenemos previsto entrevistar a las escritoras que van a participar este fin de semana en las actividades programadas en el Centro Hernandiano. Y terminaremos el jueves con el rincón gastronómico de Manoli Gilaver y la propietaria del Fogón Ilicitano, Nieves Gil. Eso será sobre las 10:30. No se olviden que están escuchando, por si alguien se lo pregunta, la emisora Teleelch Radio Marca, aquí en el 101.4 de la FM. Les invitamos a que se queden para disfrutar además de la música. Y hoy necesitamos comenzar el día con buenas energías. Y la música de Elvis siempre nos da esa energía. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our grief on suspicious minds. So with a friend I know, I'll find a say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. Pues esta melodía del compositor Franz Schubert inspiró a la ilicitana Asun Noales, coreógrafa, bailarina, docente y directora de la compañía Otra Danza, para convertir La Mort y La Doncella en el mejor espectáculo de danza de todos los que se han llevado a cabo en el último año. Así lo ha decidido el jurado de los premios MAX, los galardones más importantes que concede este país a las artes escénicas. La Mort y La Doncella es una producción que el Instituto Valenciano de Cultura encargó el pasado año, en año de pandemia, a Asun Noales, que apostó por trabajar aquí, en Elche, en El Escorchador, y estrenarlo también aquí, en el Gran Teatro, hace un año. Pues bien, el pasado 4 de octubre, Asun Noales fue la gran triunfadora en la gala de los premios MAX, porque La Mort y La Doncella consiguió 3 premios MAX de los 4 a los que optaba. Se llevó el premio a la mejor coreografía, espectáculo e iluminación. Y con ello, Asun Noales ha situado a Elche y a la danza valenciana en la escena internacional. Muy buenos días, Asun, y enhorabuena. Muy buenos días, muchísimas gracias. Todavía en una nube. Desde luego. Franz Schubert, ¿qué será para ti a partir de ahora? ¿Qué era antes y qué va a ser después? Bueno, pues Franz Schubert era uno de mis compositores ya preferidos y fue Roberto García, el director de adjunto del USL, que me propuso trabajar sobre este cuarteto, que me parece maravilloso, porque bueno, está cargado de esa sensibilidad que me imagino que tendría él cuando lo compuso, que estaba, él estaba a punto de morir en ese momento. Y bueno, pues era mi compositor favorito por mucho tiempo. Bueno, Asun, son tres premios. ¿Te lo esperabas? Porque tenías cuatro nominaciones, casi hacemos el pleno. Cuando alguien como tú gana tres premios más, que es como o los Oscars o los Goya, para el cine esto es lo mismo, para el teatro y la danza, ¿se prepara tres discursos distintos o cuatro discursos distintos? ¿Cómo se afronta esto de subir tantas veces a recoger los premios? Pues mira, esto sinceramente es tan grande, es algo tan difícil de conseguir, que cuando yo ya estaba nominada, o sea, simplemente con las nominaciones yo ya estaba celebrándolo, porque imagínate, es muy difícil conseguir estar ahí en ese, pues en ese lugar, ¿no? Tan difícil a nivel nacional, ¿no? Y más trabajando desde un poquito desde la periferia, desde donde trabajamos nosotros, como que no somos tan visibles, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente, preparé un discurso, porque si sales ahí tampoco puedes salir en blanco, pero es cierto que cuando subí siempre pensé que nunca lo quería leer como otra gente lo hace, quería hacerlo con el sentimiento y con la emoción que tuviera en ese momento y en ese instante y hacerlo de una manera más improvisada también. Pero es cierto que cuando subes te quedas en blanco, son tantas emociones las que te vienen a la cabeza, tantos recuerdos, tanto decir, madre mía, qué esfuerzo, ¿no? Tantos años de trabajo, que bueno, menos mal que me lo estructuré un poquito porque me puse muy, muy nerviosa, muy nerviosa. ¿Y cómo es el premio Max? Bueno, es un premio precioso, pesa muchísimo. Es una manzana preciosa combinada, bueno, es flat y está combinada con un antifaz. Bueno, es un premio dedicado al personaje de Luces de Bohemia, ¿no? A Max Estrella. Y bueno, yo creo que sinceramente es muy bonito. Es uno de los premios, porque a veces que te dan premios y dices, madre mía, ¿esto quién lo habrá hecho, no? Pero es un premio precioso. Y bueno, tienen, pues eso, sobre todo es un prestigio muy grande a nivel nacional, a nivel de actividades. Y te llevas tres premios. A partir de ahora, ¿qué va a pasar con la Mart y la Doncella? Bueno, yo espero que esto sirva para una propulsión para el espectáculo, para que se pueda ver en muchos teatros, ¿no? De toda España, incluso del extranjero. Yo creo que va a ser, pues eso, lo que va a impulsar este trabajo a que sea mucho más visible en otras comunidades, que no se quede pues aquí en la Comunidad Valenciana, sino que pueda exportarse a otros lugares, porque además el espectáculo lo merece. Es un espectáculo bellísimo, de una calidad excepcional, con un equipo artístico que ha trabajado en pro de la obra y a favor de la obra. Y bueno, yo estoy súper contenta por haber aunado a todos estos talentos y porque haya habido esa simbiosis, ¿no?, entre todas las artes dentro de este espectáculo. Es un espectáculo global. Supongo que el haber recibido tantos galardones os abre las puertas para seguir yendo de gira con este espectáculo. Sé que ha sido difícil poder pararte en tu día a día 10 minutos para hablar con nosotros, porque el domingo, bueno, el 4 de octubre estabas en Bilbao recogiendo los premios. Hasta el domingo pasado estuviste fuera porque la Marta y la Doncella ya estaba programado en el Teatro de Valencia. Ahora abrirán las puertas, pero sé que, además de tu trabajo como docente en el Conservatorio de Música, sé que estás preparando más. ¿Dónde dejas el escorchador? ¿Dónde se queda el escorchador? ¿Se queda pequeño para Asun Noales o qué va a pasar con Elche y con Asun Noales? Bueno, a ver, yo estoy encantada de trabajar en Elche, en el escorchador. Es una elección que hice hace ya 13 años, que decidí venirme aquí y, bueno, me ha salido muy bien. Me podía haber salido fatal, pero me ha salido bien. La suerte es verdad que siempre me acompaña. Y bueno, lo que pasa ahora es que aparte de este espectáculo de La Muerte y la Doncella, que es una producción del IBC, pues yo tengo también la compañía Otra Danza. Entonces con Otra Danza, pues este fin de semana hemos estado en Palamós, hemos estado en Castellón, ahora me voy este viernes a San Sebastián, me voy a Tortosa el sábado. O sea que aparte de este espectáculo, yo giro con mi compañía con otros espectáculos, con Vigor Mortis, que el año pasado fue premiado también en las artes escénicas, con Rito, que he hecho con la artista Susana Guerrero. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el escorchador seguirá siendo mi casa, pero yo, por supuesto, seguiré a José Luis Mal, siempre le pongo la cabeza como un bombo porque siempre le estoy pidiendo que me dé un espacio más grande, que me dé un espacio más grande. A mí me gusta trabajar con muchos bailarines Y es verdad que el Escorchado tiene unas salas maravillosas, pero cuando subes a lo mejor de 7 bailarines y haces una producción un poco más grande, pues ya los espacios, tienes un espacio como es la Nau, que es un espacio maravilloso, pues siempre estoy diciéndole, eso tiene que ser para danza, eso tiene que ser para danza. Y bueno, yo soy muy insistente y al final sé que lo conseguiré. Seguro, seguro. ¿Y qué va a pasar con tus bailarines? Porque va creciendo, otra danza crece, entonces. Sí, te han premiado por una producción del Instituto Valenciano de Cultura, pero otra danza, ¿cómo está ahí? ¿Cómo tiene la sala? Ahora tenemos a 3 elencos en la compañía. Parecemos el Circo del Sol en pequeñito. Tenemos un elenco que es el de calle, que estamos haciendo una pieza que se llama La Banda, que acabamos de estrenar hace nada, hace un par de meses. Y ese elenco va de gira por ahí, por todas las ferias. Hemos estado en la Feria de Huesca, que es una feria bastante importante a nivel nacional. Luego tenemos el elenco, que el dúo que trabajamos siempre, que hacemos Rito, y también con otro compañero que hacemos Vigor Mortis. Y luego el elenco de clandestino, o sea que somos como muchos bailarines que ya la familia va creciendo, como digo yo. Y bueno, todos, la verdad es que siguen al motorete desde que soy yo, que soy una todoterreno, y aparte no paro, no puedo parar de hacer cosas, de pensar en cosas nuevas. Y bueno, menos mal que tengo un equipazo que me sigue el ritmo, me sigue el ritmo. Hemos dicho que con tu trabajo, Asun, no solo has situado a Elche y a la danza valenciana en la escena internacional, también lo has hecho en la danza española. ¿Cómo está la danza española en estos momentos? ¿Es necesario reivindicar más inversión para que la danza esté en más teatros y no sea la hermanita menor de las artes escénicas? Pues así es. Yo creo que tenemos una disciplina artística que en España hay muchísimo talento. Si te vas a toda Europa, la mayoría de compañías estables que suele haber en todas las ciudades de Europa tienen bailarines españoles, se los rifan. O sea, hay un talento y hay una energía especial. Y parece que seamos unos creídos, pero es que es la realidad, ¿no? Es una energía diferente, tenemos una manera de bailar diferente, hay una pasión en el trabajo diferente, el carácter, y eso se nota, ¿no?, cuando uno baila. Tenemos escuelas maravillosas también en España, pero faltan compañías, falta programación, hay un miedo hacia la danza, hay un prejuicio, ¿no? Como que es que el público no lo entiende, es que tal. Bueno, pues cuanto menos les demos al público, menos les educamos, menos lo van a entender. Entonces yo creo que esto cada vez tiene que ir creciendo y tiene que ir a más, no puede ir a menos. Y hay que quitarse todos estos prejuicios y hay que intentar educar a una sociedad y acercarla a la danza. Todo el mundo bailamos. O sea, es que además es un arte que todo el mundo, a casi toda la gente nos gusta bailar, ¿no? Desde que nacemos. Entonces, bueno, yo creo que es un arte muy afín al ser humano, muy cercano y muy y totalmente innato casi. Cuando tú te pones a bailar y a seguir un ritmo, lo haces sin pensar y sin nada, te sale natural. Entonces creo que, por supuesto, tiene que haber una apuesta también dentro de las escuelas, ¿no? Que los colegios, que los institutos, se dé danza, pero se dé danza con profesionales de la danza, que no la dé un docente de educación física, sino que la dé realmente un profesional de la danza, un artista. Y bueno, hay mucho que reivindicar todavía, pero bueno, yo creo que está todo por hacer todavía, pero se hará, ¿no? Creo que estamos todos los artistas tan insistentes en este tema que al final lo conseguiremos también. Pues en ello estás, Asun. Has conseguido que el mejor espectáculo sea de danza. La muerte y la doncella se entiende. El público la entiende. Es un lenguaje contemporáneo, está basado en danza contemporánea, pero es muy cercano al público. Estamos hablando de sentimientos, bueno, estamos hablando de algo tan, bueno, tan común al ser humano, que es decir, lo único que sabemos cuando nacemos que es que vamos a morir. Pero justamente en este espectáculo se habla de una muerte joven, ¿no? Es una muerte inesperada. Y yo creo que se entiende, porque hay el espacio escénico también está limitado por ese muro maravilloso de Luis Crespo, hay una parte oscura, una parte de luz, hay en el vestuario también es muy simbólico, porque hay un vestuario que pertenece pues a esa parte de la vida más vital, más juvenil, y a esa parte de la muerte, de ese lado oculto del que no sabemos nada. Entonces, bueno, hay mucho simbolismo dentro de la obra, hay muchas imágenes que te llevan a tu memoria, ¿no? A momentos que han pasado por tu vida. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy asequible para todo el público. Aunque siga siendo un lenguaje contemporáneo, es muy asequible para el público, para todo tipo de público. Y luego es un título clásico, quiero decir, al final hay una serie de ingredientes que lo acercan también al público. Pues Asun Noales, enhorabuena. El discurso final, ¿cuál fue? ¿A quién? Bueno, pues mira, lo primero que me vino a la cabeza, bueno, fue mi familia, por supuesto, porque al final yo siempre pienso, ¿no?, que yo estoy ahí porque mis padres han estado ahí siguiendo desde muy pequeñita, ¿no?, llevándome a clase, haciendo un esfuerzo, ¿no?, porque al final, si ellos no hubieran hecho ese esfuerzo, sobre todo mi madre, ¿no?, de cada martes y jueves llevarme a la escuela de ballet, o luego casi todos los días a la semana cuando ya estaba en sexto, ¿no?, que quería ir a bailar, luego ya fui más independiente, pero esos inicios, si no hubiera sido por mis padres, entonces me vino a la cabeza, pues eso, mi familia, luego agradecer a todo el equipo artístico y luego, por supuesto, a mi pareja que está ahí aguantando el tirón, porque yo decía eso, ¿no?, que vivir con una persona que no para de crear, de inventar, de hacer cosas, de tengo como muchas redes, ¿no?, muchos abanicos abiertos y, bueno, pues al final es vivir con una persona muy activa, ¿no?, y tengo una pareja bastante tranquila, entonces, bueno, yo creo que ahí nos equilibramos. Pero bueno, él hace mucho de soporte para que esto pueda continuar. Pues si citaste a tu pareja al final, eso significa, Asun, que te tenemos que dar doble enhorabuena por el trabajo que haces y por el amor que mantienes con tu pareja. Sigue siendo una mujer enamorada y eso se nota. Gracias, Asun Noales. Suerte. Muchas gracias, guapa. Adiós. 101.4 Teleelch Radio Marca. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años... y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro... porque, como predica el Ikigai... tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es... Grupo Antón Comunicación. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Teleelch Radio Marca sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas desde el 101.4 FM. Y a ti, que lo haces desde Teleelch Televisión o teleelch.es. Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Teleelch Radio Marca, porque nos gusta Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos ahora con más música. Vamos a disfrutar de una de las canciones de la cantante irlandesa de New Age, Enya, su canción Only Time. Say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows, as your heart shows, only time. We gotta who can say what your heart says, as your love lies only time? And who can say what your heart lies, when your love lies

Inma Escobedo Rico, quien va a presentar el libro 10.000 pasos, diario del Camino del Mago, diario del Camino de Santiago, y lo hará gracias también a otra escritora y poeta, la ilicitana Elena Vilella, quien publica sus relatos y poesía bajo el seudónimo de Coroa Batekin. Y es ella quien hoy está aquí para hablar precisamente de la programación del Centro Hernandiano, de lo que veremos este sábado y para hablar también del libro, no sé si será amiga o compañera, de Inma Escobedo. Muy buenos días, Elena, bienvenida. Días. Buenos días. Amiga, compañera. Bueno, sí, la verdad es que aparte de que es compañera literaria, también somos amigas. Nos conocemos desde hace pues unos 6 años o así, y a través de la literatura, por supuesto, y hemos hecho una bonita amistad. Bien, pues entonces ha sido para ti un placer más que un deber, sí, el presentar su libro, sí, sí, 10.000 sí. pasos, diario del Camino del Mago, diario del Camino de Santiago. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de este libro de Inma Escobedo? Bien, el caso es que el libro está basado en un hecho real, como todas sus obras, ya que Inma Escobedo Rico, además de este libro, ha tenido otras publicaciones anteriores desde el año 2013, creo entender. Pues cada libro, por ejemplo, tenemos El principio de todas las cosas, que es un relato poético, El trastero, que es una novela, Joanna Mills, que es una novela de colección, y La llave de un castillo en medio del mar, que es una leyenda, poemario, y este final pues es también una novela contando la experiencia que ella ha tenido practicando este camino de Santiago, ¿no? Y creo que va a ser, no sé, para todas las personas que de alguna forma nos gusta tener esa experiencia, ¿no?, a nivel personal con uno mismo, creo que hayas hecho el Camino Santiago o no lo hayas hecho, o tengas vistas de hacerlo, te va a ser muy, muy grato escuchar esta presentación. Por parte de la autora, pero por parte de ti, Elena, ¿qué vas a decir de Inma? Inma Escobedo Rico. Bueno, la verdad es que yo no quiero en absoluto hablar mucho, porque no quiero robarle protagonismo a su obra, que me parece muy importante. Yo lo único que voy a hacer es hablar un poquito de su biografía y de su bibliografía en un momento dado, pero quiero dejarla a ella que se exprese a 100, ¿no? Pues si vas a hablar de su obra, Inma, ¿de dónde sale? Bueno, ella realmente nace en Bigastro, pero bueno, ha vivido muchísimos años en Elche y ha formado su familia aquí en Elche. Y bueno, ella es profesora de inglés y además sus obras, por lo menos una novela, como he dicho antes, El trastero, y otra obra de teatro que es Manolita, pareces de otro planeta, no solamente lo dirige, sino que además también interpreta, o sea que es una mujer muy completa, ya que no solamente domina el arte de la literatura, sino que además también se arriesga con el teatro, ¿no? ¿Y ambas, vosotras, pertenecéis a alguna de las asociaciones, que hay muchas en Elche? No, nosotras no pertenecemos a asociaciones. Vais, somos libres, vamos de por libre. Exacto. Pero aún así lleváis, bueno, vamos a hablar un poco más de ti, ya que estás aquí, Elena. Hemos dicho que llevas también muchos años publicando. Sí. Bajo el seudónimo Coroa Batekin. ¿Por qué este seudónimo? ¿Qué quiere decir? Bueno, la historia parte de los años 90, cuando yo quería emprender mis estudios de filología hispánica en Elche. Y como una de las dos opciones que tenía que elegir como segunda lengua era entre el catalán o el vasco, y me apasionaba mucho la magia, ¿no?, de esa lengua, empecé a prepararme un poquito con el vasco. Entonces leía la poesía vasca y llegó a mí un poema de Gabriel Aresti, Nireicena, y me impresionó mucho, y dentro de ese poema estaba la palabra Coroa Batekin y me impactó de alguna forma fonéticamente hablando, ¿no? Y me gustó. Entonces, cuando empecé a concursar en certámenes literarios, utilizaba como seudónimo Coroa Batekin. O sea, que se busqueda. Y cuando ya descubrí que el significado, haciendo las traducciones y demás, significaba dentro del poema con una corona. Y entonces yo no le di la importancia que hoy sí que le doy, ¿no? Y para mí es como que realmente, a nivel simbólico, yo tengo una corona, porque es esa sensación de que de alguna forma reinas en tu vida. O sea, que te has coronado tú misma. Yo misma. ¿No persigues la gloria, el triunfo, la fama con la poesía? No, no, ¿qué persigues? No. Yo siempre he dicho que para mí es más importante el éxito que la fama. Porque el éxito es lograr aquello que sueñas, que buscas en ti para enriquecerte, para sumar en tu vida. No tanto como la fama, porque ¿para qué sirve la fama? La fama, al final, todo es transitorio, ¿no? Y hoy puedes estar en las nubes y mañana puedes estar bajo fondo, ¿no? Entonces, para mí el éxito es eso, es primero ser consecuente en mi vida y hacer lo que amo. Y como lo que amo es la poesía, pues a mayor o menor escala, quiero decir, con premios o sin premios, con más libros o menos libros, al final lo que me construye a mí es escribir, transmitir hacia mí primeramente y después al resto. Y si alguien te dice, oye, me ha encantado este poema, me ha llegado profundamente, pues te alegras más, ¿no? Uh-huh. Pero te presentas a concursos, has dicho que has estado en certámenes. Sí, sí. O sea, buscas los premios. Bueno, antiguamente, porque ahora hace ya muchos años que no lo hago. Pero sí, yo creo que como cualquier veinteañera, yo empiezo a escribir con muy poquita edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú quieres recibir premios, evidentemente. A día de hoy los grandes célebres escritores de la literatura española siguen participando en certámenes y ellos ya tienen, digamos, un estatus a nivel cultural importante, pero ellos siguen haciéndolos. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque es otra de las motivaciones que nos mueven a escribir, independientemente de que esto... El importe económico ayuda bastante si quieres dedicarte solo al verbo. Claro, exactamente. Claro, si tú tienes... una aportación económica importante y esto te ayuda a no dedicarte a hacer otras cosas que te desocupan y no te permiten dedicarte a la literatura, por supuesto, estamos hablando de que el dinero es importante, evidentemente, pero también hay una parte de nuestro ego que busca la valorización, claro. El reconocimiento, eso es, no se puede separar. ¿Y si este no llega, eso es lo que has aprendido? Elena, en tu vida, si no te llegan los premios, a seguir adelante. Hay que seguir escribiendo. ¿Y eso es lo que has hecho? Sí, así es. De hecho, bueno, yo en este momento tengo varios proyectos para publicar y no han ido a concurso. Yeah. Y saldrán, si no sale este año, que está la cosa ahí un poco parada porque con el COVID no me apetecía nada mover los libros porque decía que qué sentido tenía escribirlos y tenerlos en una caja guardados en casa sin darle lo que le he dado a mis cuatro libros anteriores, ¿no? El protagonismo, el tiempo, toda mi vibración, mi energía en ellos, no lo iba a tener este libro que está a punto, ¿no?, de publicarse. Bien. Por ese retraso, pero bueno. Pues supongo que para personas como vosotras, escritoras como tú, como Inma, el Centro Hernandiano ha sido una buena idea. Claro, por supuesto. Además, yo cuando lo comenté la primavera pasada cuando se abrió, ya lo dije en la presentación del evento de mi ciclo que modero como escritores locales, para mí es un sueño cumplido, porque cuando se determinó ese espacio para el legado de Miguel Hernández me pareció algo precioso, ¿no? Y cuando se desestimó, por lo que todos sabemos, ¿no? Me entristeció tanto porque dije, es que aquí iban a estar las cosas de mi poeta por excelencia, que es Miguel Hernández, porque le tengo un cariño especial, ¿no? Y bueno, el hecho de que se esté fomentando ahora para que vengan autores de fuera, por supuesto, pero sobre todo los de Elche, que se conozcan y que se de alguna forma se transmita que aquí en Elche, que es una cuna del arte, que vamos, yo lo digo siempre, Elche es cuna de arte en todas las disciplinas, ¿no? En la cultura, en la pintura, en la música, etcétera, etcétera, ¿no? Y el que autores locales, que estamos como yo, que estamos empezando nuestra trayectoria literaria, pues que tengan ese espacio me parece, para mí, un honor. ¿La poesía es tu único género? No, ahora mismo estoy trabajando con una novela que está a puntito de acabar. Estoy ahora con los últimos retoques y ese es otro reto personal. Jamás me hubiera planteado dedicarme a escribir novela, pero como es algo que empecé, esa novela la empecé en el año 99 y la tenía ahí aparcada y muchos amigos que habían leído el texto me habían dicho, pero ¿por qué no la sigues? Venga, anímate. Y como reto personal me refiero porque se aprende muchísimo escribiendo novela, se aprende muchísimo. ¿Y te ayuda? Claro. ¿Qué historia es la que estás escribiendo? Bueno, es digamos que la trama engloba muchas cosas. No es una trama que se enfoque en el romance. Hábleme del protagonismo, del protagonista o si es hombre o mujer. Bueno, la protagonista es una mujer. Llena de sentimiento, llena de arte en sus venas y hay mucho, creo que hay un recorrido muy grande de aprendizaje en su vida y lo muestra capítulo a capítulo. Es una novela que habla mucho de la cultura, de la motivación y de la música, de muchas cosas. Estás hablando de Koroa Batekin, de ti, ¿no, Elena? Intento que no. Lo evito como buenamente puedo para despersonalizar esta novela para que no esté Elena aquí, te lo puedo asegurar, ¿eh? No es mi intención hablar de Elena, te lo puedo asegurar. Y en tu poesía, ¿cuáles son los sentimientos que abordas? ¿La muerte, el amor, la traición? ¿Hay algún denominador común? Todo, porque creo que como empecé a escribir poesía siendo muy jovencita, como una especie de terapia a nivel personal, escribiendo en mi diario, pues aquellos momentos de desamor, aquellas experiencias menos bonitas, ¿no?, que la vida te presenta, siempre acababan en un diario y en forma como de verso, ¿no? Un poco de verso libre. Y entonces mi poesía empezó así, con esa experiencia a nivel personal, pues una adolescente que está empezando a conocer la vida de verdad. O sea, que la poesía te llegó cuando eras una adolescente, cuando quizá lo necesitabas porque había muchos fracasos en el amor. Porque quizás mi forma de vivir siempre ha sido... conocerme a mí misma a través de escribir. O sea, quizás yo a lo mejor no tenía esa capacidad de contarle a mi madre o a una amiga, me está pasando esto, pero sí tenía esa capacidad de escribirlo en un papel. Y entonces, incluso había veces que después leías la hoja y decías, ¿esto en serio lo he escrito yo? Porque eso yo no soy capaz de decírtelo, pero sí soy capaz de escribirlo. ¿Por qué será? Y entonces entendí que quizás era por el modo de... Lógico. ¿Pudiste estudiar filología? No pude. Yeah. A nivel personal me cambió un poquito la vida y tuve que tomar otras riendas. Pero nunca abandonaste la poesía para permitirte seguir adelante. Claro. Yo tomé una decisión que es una de las más importantes de mi vida y tuve que, pues eso, un poquito compaginar, que lo he dicho muchas veces. He compaginado la literatura con la vida laboral, personal, he sido madre, he sido pues una mujer luchadora, pero no he abandonado nunca la poesía. Bueno, una poesía que también podría perfectamente llevar por título Los 10.000 pasos de Elena Leya hacia el momento actual, hacia la novela, porque pronto publicarás una novela. Para escritoras como tú, como Inma Escobedo, que es la que va a presentar el libro este sábado en Elche, ¿tenéis editoriales? ¿Tenéis recursos aparte del Centro Hernandiano? Te lo pregunto ahora porque el centro se abrió este año, pero ¿habéis tenido a lo largo de vuestra carrera recursos? ¿Elche es una ciudad amable para las escritoras que quieren publicar? Bueno, la verdad es que a nivel cultural Elche se mueve muchísimo. Tenemos afortunadamente el ayuntamiento que nos abre las puertas, nos ceden los espacios. Hasta ahora han sido Clarisas, ha sido las bibliotecas municipales, incluso la Calahorra de Elche. Elche se ha prestado mucho para que los autores locales podamos hacernos oír. Te estoy escuchando en toda la entrevista y la quería terminar ya, pero no lo hemos hablado. No sé si te acordarás de memoria de alguno de tus poemas o un fragmento de uno de tus poemas, porque te estoy escuchando durante toda la entrevista y tienes una voz muy bonita. Como tú. Así que me gustaría que me recitaras algo de tus versos, aunque sea un fragmento, no hace falta que sea un poema entero. ¿Cuál es el poema que más te gusta de todos los que has escrito y sobre qué tema, Elena? Bueno, yo debo decir lo siguiente. Yo tengo la memoria justita para pasar la mañana. Sé que es una excusa odiosa para no memorizar las cosas, lo sé. Pero bueno, me ha funcionado siempre el hecho de leer. Me gusta mucho la poesía leída, mucho más que la poesía memorizada. Es es mi forma de entenderlo. Entonces, yo no sé, no te puedo leer ningún poema de memoria. Quizás, si lo tienes en el móvil, alguno de tú, porque no me has traído poemario, ni tampoco has traído el libro. No, porque como de lo que se trata hoy es de hablar de la autora invitada en el Espacio Hernandiano el próximo sábado, no, vamos, ni se me ha pasado por la cabeza que tuviese ahora mismo esa oportunidad, ¿no? Pero hemos aprovechado de que ya no está. Que estás tú para hablar de ti y bueno, no de ella. Casi ella, apenas de ella se disculpa ante los oyentes, ante ti, porque ella por temas laborales hoy es un día muy duro de trabajo para ella y ha sido imposible hacer un pequeño hueco, porque de hecho hoy no está aquí, está fuera, entonces le era imposible llegar a la hora y estar aquí. Pero bueno, ella agradecida como siempre de que se le dé su espacio y se le permita compartir, ¿no? Bien, pues ya saben ustedes que este sábado a las 12:30 va a presentar la escritora de Bigastro, pero afincada aquí en Elche, Inma Escobedo Rico, su libro 10.000 pasos, diario del Camino del Mago, diario del Camino de Santiago. Y hemos estado hablando de la creación poética de otra escritora ilicitana, que es quien va a moderar este acto de presentación. Acaban de escucharla ustedes, es Elena Vilella Mas, quien ha publicado numerosos poemarios a lo largo de su carrera literaria y ahora está precisamente escribiendo una novela y lo hace bajo el seudónimo de Coroa Batekin. Es un nombre vasco y que significa la que está coronada. Coronada. Y decir que mis obras han sido publicadas con este seudónimo siempre, las portadas de los libros, pero en 2018 decidí que ya no iba a ser así. O sea, ya has recuperado tu nombre. Exacto. No renuncio a Coroa Batekin, de hecho en los libros se verá siempre, en los créditos seguirá siendo ese nombre, ¿no? Pero en la portada de mis libros ya se conocerán como Elena Vilella. Es un nombre bonito, además. Sí. Vilella Bas, apellidos bonitos. Sí. Vale, pues Elena, vamos a terminar con algo de cortito, breve. Ah, pues no, no vamos a poder terminar porque no has encontrado. No, Mario. No, por lo que te decía, porque bien, considero que, bueno, sin ánimo de faltar a nadie, ¿no? Quiero dar protagonismo a la autora que nos va a deleitar con su nuevo libro. Espero que disfruten mucho todos los participantes en el Espacio Hernandiano, que seguro que sí, que van a tener una experiencia bonita y que esto va a ser muy a continuación, varias semanas después, tenemos a otros autores más locales. Que por favor miren en la página Espacio Hernandiano en Facebook y que sigan la programación porque no tiene desperdicio. Gracias, Elena. Gracias a ti, Rosmaria. Ha sido un placer hablar contigo, que te sigo toda la vida. Y nosotros terminamos esta entrevista con Fragilidad, con la canción de Sting. ¡Wow! Mañana ya la sangre no estará, a caer la lluvia se la llevará, acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará, un acto así terminará, con una vida y nada más. Nada se logra con violencia y se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y

que Miguel Ángel Sánchez, que fundó esta asociación este mismo año con el fin de fomentar el cultivo del palmeral. Y evidentemente, pues ayer se realizó el primer corte simbólico de la primera temporada de esta asociación de productores y fue un éxito porque consiguieron que acudiera no solo el alcalde de la ciudad, sino la consellera de Innovación, Carolina Pascual, a quien reclamaron evidentemente dinero con el que invertir para garantizar la supervivencia o para rentabilizar, mejor dicho, el cultivo del dátil. Miguel Ángel Sánchez es el presidente de la asociación y a él pues le damos la bienvenida. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Bien, un día después de este corte simbólico, ¿qué habéis conseguido? Vuestro primer corte simbólico, ¿qué habéis conseguido? Al menos poder decirle cara a cara a una representante del gobierno valenciano que el palmeral necesita dinero para esa reproducción in vitro que se cerró hace ya dos legislaturas en la ciudad con el cierre de la estación Fénix. Bueno, sí, nosotros más que dinero, aunque bueno, hace falta dinero para todo, obviamente, pero más que dinero lo que le pedimos es pues ayuda para que se invierta en investigación, sobre todo para eso, para retomar la propagación de palmeras in vitro. Y por otro lado, poder crear nuevas variedades y también investigar sobre la conservación del dátil, porque no se ha investigado mucho en esta materia. Las pocas investigaciones que se han hecho las hemos hecho los propios agricultores, cultivadores de dátiles, y entonces creemos que si se investigara sobre la conservación se podría alargar la vida del dátil de temporada. Y entonces eso sería beneficioso para Elche en todos los aspectos, para poder ofrecer el dátil de Elche todo el año, como ya se hace con el medjool, pero solo se hace con el medjool, con otras variedades no se puede a día de hoy, solo en temporada, y también sería bueno para potenciar la economía local. Claro, vamos a hablar de las cifras de este cultivo. Vamos a ver, en 2021, ¿dónde ha llegado la industria del dátil? ¿Cuántos productores de palmera datilera están en estos momentos cultivando los dátiles? Vamos a ver, el dátil no termina de hacerse mayor, no termina de crecer, porque la escasa disponibilidad de palmeras in vitro para ampliar plantaciones, que ahora mismo es nula la posibilidad de comprar más palmeras in vitro, el coste de las tierras, que tampoco permiten hacer grandes plantaciones como en plan latifundio, que son pequeñas parcelas, hace que no sea tan rentable el dátil, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay pocas familias, habrán unas 15, 20 familias que cultivan dátil en Elche, ¿vale? Pero a día de hoy ninguna puede vivir del dátil exclusivamente. O sea, tiene que compaginarlo con otras cosas. El dátil no da para vivir del dátil todavía. No haya redundancia, pero es así. O sea, el dátil ahora mismo no hay ninguna familia que pueda vivir exclusivamente del dátil. Son palmereros que podan palmeras y aparte tienen dátiles, o son agricultores que tienen granados, higos, y aparte pues tienen dátiles. O sea, el dátil en exclusiva todavía no hay nadie que pueda vivir. Lo que queremos es que hayan familias que vivan en exclusiva al dátil, que puedan plantar más palmeras, que el dátil sea más rentable y conseguir valorarlo más, que se valora aquí en Elche, que se pague a un mejor coste y que se pueda vivir del dátil, que todavía es una odisea. Pues habéis nacido precisamente, esto es una odisea desde luego y muy complicada, casi misión imposible, porque esta asociación de productores habéis nacido en 2021 con una reivindicación que se cierra las puertas. No solo la estación Fénix cerró, que era el centro de investigación, sino que ahora ha cerrado el Instituto Tecnológico de la Palmera, que ni siquiera empezó a funcionar. ¿Cómo os quedáis? Pues con más sabor de boca, porque estamos perdiendo muchas oportunidades. La investigación debe proseguir. La estación Fénix en su día fue una gran cosa que hizo el Ayuntamiento de Elche. Ahora que el Centro Tecnológico de la Palmera no funciona todavía, no tenía que arrancar, pues es una pena y es una pérdida de oportunidad para todos. Y bueno, te corrijo, la asociación está desde el 2020. Lo que pasa es que en el 2020, por el tema de la pandemia, no la presentamos. La presentamos en el 2021. Ah, vale. Pero nacimos a principios del 2020. Recuerdo haberte hecho la entrevista este año, por eso que estabais sí. 2021. Sí, pues eso, pues nos quedamos con muy mal sabor de boca por eso, porque hay palmeras buenísimas en Elche, tan buenas como la Mejuli y la Confitera, que no se están replicando porque no hay un sitio donde llevar esa palmera y multiplicarla y crear variedades, o sea, clonar esa variedad y igual que se ha hecho con la Mejuli y la Confitera. Estamos perdiendo oportunidad porque esas palmeras están muriendo, algunas de ellas por viejas, están retirándole los hijuelos, que es donde se puede sacar también el material genético para reproducirlas, y es una pérdida de oportunidad que no tengamos un centro donde llevar las mejores variedades de Elche y que a la vuelta de 5, 10 o 20 años no tengamos solo una variedad local como es la Confitera, tengamos 20 o 30 superdátiles de Elche, que los hay. ¿Y qué os dijo la consejera de Innovación? Que, por cierto, ¿por qué no fue la consejera de Agricultura, Mireia Moyá? También la invitamos. Lo que pasa es que teníamos compromisos ya y como también el corte del dátil se citó a todos los invitados con muy poca antelación, ya tenía la agenda cerrada. Si no, estamos seguros que hubiera venido también Mireia. No. Pero agradecemos, lógicamente, que haya venido Carolina Pascual. Carolina, la consejera, que nos hizo un papelón, porque es la primera vez que viene una consejera a un corte del dátil, lo cual eso nos da mucha alegría. Os sitúa en la agenda informativa y política. Y se comprometió a apoyarnos en tema de investigación. ¿Vale? Ella está muy comprometida, además es ilicitana y conoce muy bien el dátil y está súper comprometida. Nos dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para que se pudiera investigar e innovar en materia del dato. Una curiosidad, he dicho que se corta el primer ramazo, ramal, ¿cómo se llama? Ramazo, ¿no? Ramazo, sí. Vale. El mejul, como se puede madurar, el mejul se corta amarillo y luego se puede terminar de madurar en las instalaciones de Datel, se corta directamente todo el ramazo, ¿vale? Por ejemplo, con el Confitera no se puede hacer lo mismo. La variedad Confitera se recolecta en noviembre, a final de noviembre, y ese es, hay que muñirlo a mano, cuando va madurando. Son dos sistemas distintos. ¿Vuestra asociación estará en la Fireta del Camp d'Elche, precisamente? Sí, este año va a estar ahí para darla a conocer y para dar a conocer todo lo que hacemos. Estamos abiertos, pues si hay algún productor de datos que quiera unirse, estamos abiertos ahí, estaremos, también tendremos dátiles para que puedan ver la producción que tiene Elche, o sea que estaremos ahí presentes participando. Vale, y con esas 15 o 20 familias que solamente están produciendo dátil, bueno, que producen dátil en el Camp d'Elche y que no pueden vivir de lo que ganan, ¿qué se está consiguiendo con las cosechas de dátil? ¿Y qué esperáis para esta campaña? ¿Cuántos dátiles se pueden recolectar con esas plantaciones in vitro que hay, que todavía existen? ¿Y cómo se comercializa el dátil que todavía no se ha podido prolongar su duración, su maduración? Sí, bueno, en los últimos años hemos observado que cada vez quedan menos familias, porque a medida que las palmeras se van haciendo altas y tienes que o pagar a palmereros para que te los recolecten o mecanizar los sistemas de plataforma, se encarecen tanto los costes que muchas familias están dejando el dátil una vez que ya superan los 3 metros de altura de las palmeras. Y entonces está viendo en los últimos años como una concentración de otros productores que sí que tienen más medios y están acaparando cada vez más huertos y concentrándolos. Estas familias, el hándicap que tienen es que de repente te llega mucha producción de golpe, tienes que conservarlo en cámaras, necesitas una inversión en cámaras frigoríficas para conservar ese dátil, porque si no en 2 o 3 días se te estropea. Y para poder conservarlo, el dátil de temporada, necesitas una inversión de muchos miles de euros. Y luego tienes muy poco tiempo para venderlos. El dátil, desde que lo recolectas hasta que lo vendes, más de 3 semanas pueden pasar. Por tanto, es difícil ahora mismo vivir del dátil por eso, por la gran inversión que hay que hacer y luego por lo poco que dura el dátil fresco. Vaya. La inversión. Solo Datel garantiza dátil fresco todo el año porque tiene otro método de maduración y lo puede conservar todo el año fresco sin congelar. Pero solo Datel tiene mucho dinero invertido ahí en maquinaria. El resto de productores no tienen esa capacidad. Y supongo que no puede, la técnica de Datel no la puede exportar a otros productores. ¿Está patentada? No, porque es muy costosa. O sea, una costosa. Lo que tiene la Telch puede costar fácilmente 200.000 euros. Entonces, quien tenga... aquí el mayor productor de dátil en Elche, la finca más grande que hay de palmeras, es de 1.000 palmeras, 1.100 palmeras. Ese es el máximo productor que tenemos en Elche. Y hacer una inversión de 200.000 euros solo podría hacerlo como mucho esa explotación. Es que los demás no... Es imposible, no vas a recuperarlo ni en 20 años. Por eso necesitamos también, pues eso, que en el futuro pues se faciliten instalaciones. Imagínate, Rosmari, que se pudiera hacer una instalación como un espacio coworking, donde una nave donde hubieran ciertas máquinas para poder procesar y conservar y vender el dátil, y que todos los productores hicieran pequeñas aportaciones. Actualmente existe algo a nivel privado, que es Datelch. A Datelch la gente, los productores pueden llevar dátil allí y aprovecharse de esa tecnología, ¿ok? Y venderse a través del canal de Datelch. Pero estaría bien pues, que en el futuro hubieran más medios, porque eso beneficiaría a Elche. Y Elche tiene que crecer con el dátil. El dátil es muy identitario de Elche y tenemos que hacerlo crecer y ampliar las variedades comerciales. Protegiendo el dátil también se protege la palmera, porque valdría más económicamente. Claro, claro. Las plantaciones, cuando plantas... cuando tú ganas dinero con el dátil, la palmera ya no retrocede, la palmera sigue creciendo, va ocupando más hectáreas. Por eso hay que buscar la rentabilidad para que la gente vuelva a apostar por la palmera. Pero os veo muy al principio, a los pequeños productores, muy al principio, si no hay investigación, sí. Si no hay inversión, sí, sí. Si no hay una apuesta fuerte. Esperemos que esto cambie con la nueva, cuando se apruebe la ley del palmeral. No sé si vosotros tenéis esperanzas puestas en la nueva ley del palmeral. O... Estamos más esperanzados en el plan director de uso y gestión del palmeral que en la propia ley. Pero eso viene porque después. La ley puede ser muy bonita, pero puede pasar como la actual, que muchas cosas están, pero no se aplican. Uh-huh. El plan director de uso y gestión del palmeral sí que obliga a llevar ciertas pautas en el día a día en la gestión del palmeral. Entonces, sí, estamos esperanzados con la ley que se va a presentar pronto, hasta finales de este mes, se va a hacer pública, va a salir ya por fin, y el plan director hay que ponerse las pilas para hacerlo lo antes posible también. ¿Qué pedís al ayuntamiento para ese plan de uso y gestión? Pues lo primero que pedimos es poder tener voz en la configuración de ese plan, porque podemos aportar mucho valor en el aspecto del dátil, en el aspecto de lo que refiere a la gestión del dátil, el cultivo del dátil, todo eso, nosotros tenemos mucha experiencia. Y entonces lo que pedimos es que nos incluyan a la hora de elaborar ese plan director y que tengan en cuenta pues eso, nuestro conocimiento para que Elche se aproveche y ese plan director se aproveche de ese conocimiento para que no se pierda y que se gestione mejor el palmeral en el área de los dátiles, ¿no? Que es lo que nos atañe a nosotros. Bueno, ahora empieza la recolección, ahora empieza ese problema de los dátiles en la vía pública que caen y que se dejan sin recolectar. Y supongo que vosotros también habréis sido otro de los colectivos que clamó al cielo cuando la pasada semana vimos cómo se talaba, bueno, cómo se podaba una palmera, las palmeras en Pedro Juan Perpiñán, por esa empresa que luego, con motosierra, que luego rescindió el contrato. Sí, sí, sí, eso es una mala praxis. Se podía haber evitado simplemente con que en el pliego de condiciones hubiera puesto una línea que dijera se queda determinantemente prohibido el uso de motosierra o serrucho. Con eso ya se hubiera evitado eso. Pero bueno, que los errores aprenden, esperemos que no se vuelva a repetir. Uh-huh. Y que tampoco se vuelva a repetir, que en este caso no es una empresa de Murcia, sino de Elche. Desconozco quién lo ha hecho, pero el Parque Murcia Aventuras, el huerto de Trabalón Bajo, ese no lo han hecho desde Murcia y también han hecho una toxicidad con la poda, una poda ¿cómo? Muy agresiva. ¿Ah, sí? Una poda muy agresiva, sí. ¿Abusiva? Una poda, ¿han cortado? Muy agresiva, muy agresiva. ¿Cuando dices agresiva? Dejado las palmeras, han dejado las palmeras con el ojo. ¿Han dejado las palmeras entonces, con cuántas palmas? Pues con las centrales solo. Entonces eso es también muy agresivo y hay que, por eso, si hubiera un plan director redactado en el que determine cuántas palmas se tienen que quitar a la palmera, la periodicidad de poda, etcétera, con qué utensilio se poda, eso reflejado en el plan director, pues cuando lo tengamos, teóricamente, se evitará pues la ley de la selva que hay ahora a la hora de poner palmeras. Pues otro toque de atención. Hay que garantizar una poda más amable con las palmeras. Sí. Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Asociación de Productores de Dátiles. Muchísimas gracias. Gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es. Grupo Antón Comunicación. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 23 de octubre elige con quién continuar tu viaje desde 12.800 euros. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues hemos llegado a las 10 y 21 minutos de la mañana y después de la entrevista con el presidente de la Asociación de Productores de Dátiles, Miguel Ángel Sánchez, para hablar de ese inicio de recolección del dátil que tuvo lugar ayer con el corte simbólico ante la consejera de Innovación, Carolina Pascual, y el alcalde. Vamos a continuar ahora con la ronda de noticias, porque ayer por la tarde además hubo un trágico accidente de tráfico en la carretera de la Marina con dos coches que chocaron frontalmente y con seis heridos. Hubo que movilizar numerosas ambulancias medicalizadas y los dos heridos más graves fueron dos niñas. Una de ellas fue trasladada al Hospital General de Alicante. El resto fueron trasladados al Hospital de Elche y al Hospital Vinalopó. Eso es en cuanto a la página de sucesos, pero ayer también el alcalde se reunió con la recién creada plataforma Veïns Alerta, una plataforma que agrupa a todos los vecinos de las pedanías para combatir el robo, los delitos. Y en esa reunión el alcalde estuvo con el concejal de Seguridad Ciudadana y ambos pues anunciaron que para este mismo mes se iba a poner en marcha la unidad rural, gracias a la incorporación de 34 nuevos agentes de la policía local que ha venido a reforzar la plantilla y, por tanto, se van a poder crear nuevas unidades como esta del Camp de Elf con el fin de mejorar la seguridad en nuestras pedanías. Así lo declaró el alcalde tras la reunión con Veïns Alerta. Que ya están incorporados y que están prestando sus servicios, lo que nos va a permitir poner en funcionamiento de forma inmediata la unidad de seguridad rural. Este mismo mes de octubre estará funcionando, estará patrullando por el Camp d'Elx y estamos convencidos de que el trabajo de esa unidad específica para garantizar la seguridad en las pedanías, unida al trabajo que ya realiza la Policía Nacional y también la Guardia Civil y a la imprescindible colaboración ciudadana, va a servir para mejorar la seguridad en el Camp d'Elx, la seguridad en nuestras pedanías. Pues esto era lo que decía el alcalde sobre esa reunión mantenida con Veïns Alerta, con esa plataforma. Y hoy jueves el alcalde, pues en estos momentos, está en la Casa de la Cesta, junto a la concejal de Cultura y a los responsables del Patronato del Misteri, porque se están presentando los cargos electos y al portaestandarte del Misteri para las representaciones extraordinarias de este mes de octubre, que ya saben ustedes que comienzan el 29, habrá ensayos generales 29, 30 y 31, y el 1 de noviembre será pues la representación de la Vespra por la mañana y la Festa por la tarde. Teleelch lo va a retransmitir en directo y el sorteo para acceder, claro, las entradas se realiza mediante sorteo, porque no se pueden abrir las puertas debido a que hay que seguir cierta normativa del COVID. Que estas representaciones, la cita del Candels, que también abre sus puertas mañana viernes, se recupera gracias precisamente a que la incidencia de contagios sigue bajando en Elche, en la Comunidad Valenciana y en todo el país, gracias al buen funcionamiento, al éxito de la campaña de vacunación, ya que se ha llegado a superar el 80% de la población inmunizada. Por lo tanto, los contagios siguen produciéndose, pero no hay incidencia elevada en los hospitales. Bien, esa es una de las previsiones más destacadas para esta jornada de jueves, donde también el concejal de Modernización del Espacio Público, Héctor Díez, va a informar sobre ciertas mejoras en el arbolado. Además, a las 11:30, la concejala de Cultura va a presentar el Festival Medieval, otro acto destacado. Veremos cuál es el cartel, cuál es el lema y cuáles son las actividades que se pueden recuperar y que pueden venir a Elche durante esta semana del misterio, mientras duren las representaciones del misterio. Y a las 12 del mediodía, el concejal de Comercio y Desarrollo Rural va a presentar ese programa de actividades que lleva la fileta del Candels, que se inaugura el viernes y que concluirá el domingo en el Parque Deportivo. También se presenta el cartel de Paco Elche y otros puntos de interés. Pero eso será todo, esto lo recogeremos con las noticias. Volverán a la una del mediodía con Marga García y con todas las imágenes se las ofreceremos esta noche en nuestro informativo Telenit de Teleelch con Salvador Campello. Y ahora seguimos esta ronda de noticias pues con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, porque el Elche Club del Fútbol volvió otra vez al entrenamiento ayer para preparar el partido de este domingo. Nos lo cuenta Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando ese importante partido que va a disputar el próximo domingo a las 2 de la tarde en Vallecas frente al Rayo Vallecano, un recién ascendido equipo revelación que es el mejor local. Ha ganado sus 3 partidos disputados en su estadio con un cómputo de 10 goles a favor y uno solo en contra. Escrivá sigue dándole vueltas al puzzle en defensa para ese partido. Diego González y Pedro Vigas siguen lesionados, mientras que Enzo Rocco y Johan Mojica llegarán a última hora de las concentraciones con sus selecciones. Por tanto, ahí tanto en la posición de central como de lateral izquierdo va a tener que echar manos del multiusos Josema, el técnico blanquiverde, teniendo en cuenta y que estará muy pendiente de cómo lleguen de cansados tras los partidos y el viaje, tanto el internacional colombiano como el chileno. Lo que está claro es que los jugadores tienen ganas de fútbol tras el parón por selecciones. El equipo que ya está entrenando en el Díez Ciborra quiere conseguir una victoria en Vallecas, como reconocía Raúl Guti ante un gran Rayo en este arranque de temporada. Sí, llevan una buena dinámica, pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado por ambos equipos. Yo creo que el equipo a día de hoy está muy bien, por lo tanto tenemos que pensar en nosotros mismos, hacer nuestro trabajo y bueno, como he dicho antes, ir a Vallecas a sacar los 3 puntos. Sumar los 3 puntos es el objetivo de la plantilla blanquiverde frente al Rayo Vallecano, que abre una serie de compromisos vitales para los intereses del Elche, que quiere conseguir una permanencia tranquila. Tras el Rayo, el Elche recibirá el sábado de la próxima semana a las 6:30 de la tarde al Español. 3 días después viajará a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés a las 7 de la tarde, y el sábado 30 de octubre a las 2 de la tarde el Elche cerrará el mes de octubre con la visita del Real Madrid al Martínez Valero. Por cierto, que el club pone a la venta desde hoy de nuevo la campaña de abonos para todos los sectores. Se pueden comprar ya abonos en cualquier parte del estadio. Estaba muy demandada la zona de abajo del anillo, es decir, la zona de abajo del estadio blanquiverde. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo. en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia. Sigue sin llover. El anticiclón está bloqueando la aproximación y llegada de borrascas atlánticas. Y es que con el tiempo anticiclónico hemos tenido una madrugada con predominio en cielos despejados, algo de viento flojo en la mitad norte del municipio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, la mínima ha alcanzado valores en torno a los 16 grados, 15 en Ferriol, 17 en Torrellano. Sin embargo, en pedanías del sur del Camp de Elche, como Matola o Derramador, hemos rozado los 12 grados, 13 grados en Valverde. En Santa Pola la temperatura no bajaba de los 17 grados. Hoy continuará la estabilidad atmosférica hasta las horas centrales del día, predominio cielos despejados, viento en calma. Por la tarde veremos alguna nube de tipo bajo, se activará el viento flojo de sureste y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 24 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 24-25 grados. Mañana viernes, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Avanzará una masa de aire algo más templado que, unido al viento flojo de sur, alcanzaremos temperaturas en torno a los 25-26 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada, de nuevo en la ciudad, bajarán por lo menos hasta los 16 grados. El sábado se activará el viento flojo de sureste, temperaturas en torno a los 25 grados, ambiente soleado con algún intervalo de nubosidad de tipo alto, y a partir del domingo y de cara al lunes, aporte de mayor nubosidad, alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente marítima, temperaturas otoñales. Para el domingo no pasaremos de los 23 grados, el lunes alcanzaremos los 24 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. Del 15 al 17 d'octubre torna la Fireta del Camp d'Elx al Passeig de l'Estació. Descobrís el món rural i licitar en la seva cita més representativa a través de totes les activitats preparades per acostar el camp a la ciutat. Exposicions, tallers, exhibicions, actuacions... No t'ho pots perdre. Regidoria de Desenvolupament Rural. Ajuntament d'Elx. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Pues con las manos en la masa hemos pillado a Manoli y a Nieves Gil porque están preparando el programa de hoy. Es interesante porque ¿quién no ha tenido algún día dolor de cabeza? Manoli Guilaber, muy buenos días. Buenos días. Nieves Gil, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy a ninguna de las tres nos duele No. Yo espero si se me pasan todos los dolores. Pero es porque hacemos caso a Nieves. Efectivamente. No comemos... Ahora nos dirá qué alimentos son los que se deben. Porque no todos son buenos para todo. Porque claro, hay alimentos que son, dices, esto es sano, esto es muy bueno, pero a lo mejor para ti, para lo que tienes, pues no es lo más adecuado. Y fíjate tú que según la Organización Mundial de la Salud, las migrañas son la octava enfermedad que más discapacidad pueden producirnos para realizar, por ejemplo, el trabajo. Tú irte a trabajar con dolor de cabeza es lo peor del mundo, porque es que no te puedes concentrar, no estás en lo que estás y no rindes, ¿no? Y lo hemos hecho todos. Que venir. Exactamente, pero se pasa muy mal, ¿eh? Se pasa muy mal. Pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos duele la cabeza? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las causas con Nieves. Eso sí, siempre tenemos que decir que hablamos desde la prevención y desde cómo aliviar un poco esos dolores de cabeza, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando uno piensa que la cosa va más allá y que puede haber algo más grave, tiene que acudir al médico sí o sí, siempre hay que consultar con el médico, pero bueno, aquí tenemos a nuestra experta en nutrición, que nos va a aliviar ese dolor de cabeza, que hacen así, chuchu, y sabéis rápidamente, porque ¿por qué se producen esos dolores? ¿Y qué diferencia hay entre un dolor de cabeza y cómo tenemos que decir que tenemos migraña? Exacto, mira, yo primero quiero decir que has dicho dos cosas fundamentales, muy importantes, y una es que pueden ser derivados, puede ser un síntoma de algo peor y que desde luego no hay que dejarlo cuando de repente aparecen y no tienen una razón, no tienes una especial etapa de mucho estrés, de mucho trabajo, algo que te pueda afectar, y eso es fundamental saberlo. Y después, pues que la prevención. O sea, tenemos que tener en cuenta que la migraña es una enfermedad que no se ha encontrado cura. Entonces, hay diversos tratamientos, todos ellos son experimentales. Y que no obedecen a una enfermedad. Efectivamente, efectivamente. Y entonces siempre, mira, yo siempre quiero hacer dos distinciones que son importantes. Una es lo que es un dolor de cabeza o una jaqueca, que eso, por fuerte que sea, es una jaqueca. Es pasajero. Exacto. Y bueno, ahí tenemos pues algunos fármacos que nos pueden ayudar, ¿no? Y luego lo que es una migraña. Eso ya es más complicado. Es otro aspecto. Las migrañas suelen ser, en su mayoría, de carácter genético y afectan la mayoría a las mujeres. Vaya. Porque también hay un factor hormonal muy importante en esta dolencia y entonces, bueno, las mujeres, como tenemos tantos cambios hormonales, pues nos vemos normalmente más afectadas. Somos el primer grupo en que nos afecta la migraña, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante, como acabamos de decir? Pues sobre todo la prevención. La prevención es fundamental y hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder aliviar esto. Porque un día con migraña es horroroso. Es horrible, y además, no solamente es un día, sino que se puede prolongar una migraña hasta 3 días. Es incapacitante y la mayoría de las personas estamos acostumbradas a desarrollar nuestras actividades por encima incluso de nuestras posibilidades. Y además puede ir acompañado de incluso de náuseas, de vómitos, de tanto dolor, suele ir, de fotofobia, hasta no poder ver la claro. luz, que te molestan todos los sonidos. Exactamente, esos son los síntomas y de hecho es algo muy incapacitante. Yo te puedo decir que yo tengo personas muy, muy cercanas a mí que padecen migraña, que es de origen genético. Uh-huh. Y que la verdad es que es duro, ¿eh? Es duro, se pasa muy mal por eso mismo, porque es tal el dolor, pues que va acompañado de náuseas, no pueden comer, no pueden abrir los ojos. Entonces, ¿qué suele ser lo más común en una migraña? Mira, pues la migraña se suele concentrar en un lado de la cabeza. A veces puede ser justo por la parte de encima, ¿no? Pero normalmente se concentra en un lado de la cabeza. Te obliga a cerrar los ojos, no puedes prácticamente abrirlos, necesitas silencio y oscuridad para notar cierto alivio. Y luego la verdad es que los tratamientos son muy poco eficaces. Se intenta aliviar, bueno, hay personas que quizás sí han seguido un tratamiento y les ha ido bastante bien, desde luego no se cura. Y lo más importante, pues, es conocerlo. Siempre vamos a lo mismo, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro cuerpo. Y como tú has dicho, Manoli, pues vamos a hablar de qué es lo que nos puede ayudar y qué es lo que nos perjudica. Como el tratamiento es tan personalizado, porque a cada persona nos afecta de una forma diferente, pues entonces tenemos que ver qué es lo que nosotros observar también. Hay alimentos, como tú has dicho antes, que son buenísimos para algunas cosas y sin embargo una persona que sufre de migraña claro. no la puede tomar porque le va a afectar mucho y la va a empeorar, ¿no? La migraña está muy unida al intestino. Muy unida. Entonces, cuando el cuerpo hace su tarea de alimentarse, tenemos que tener muy en cuenta esto y afecta mucho al hígado, sobre todo a las personas que tienen un hígado no muy fuerte, que les cuesta eliminar toxinas, que lo hacen trabajar mucho a ese hígado, pues son las que suelen padecer migrañas bastante fuertes. Uh-huh. A mí no me duele la cabeza, pero se me ha ido un poco la cabeza y no te he pedido el teléfono. Sí. De Francisco, sí. que tenemos que llamarle Ros para pedirle una receta, porque hoy tenemos receta del chef del Fogón Ilicitano, así que cuando puedas se la apuntas a Ros. Claro, sí, me enviáis. Claro, sí. Sí, lo que estaba diciendo, al margen de que hay que llamar a Francisco, es importante que una persona cuando se conoce a sí mismo sabe perfectamente cuándo va a tener migraña, avisa al cuerpo. Por eso, Manoli, da señales. Da señales. Por eso quería que ver si se puede prevenir. Cuando da señales, nos podemos tomar algo natural que pueda frenar. Pues mira, es igual que, por ejemplo, cuando vas a tener un lumbago, también te da señales. Yo que padezco de eso, es que conozco esas señales. Entonces imagino que quien padezca de dolor de cabeza y migraña también conocerá esas señales que, bueno, no sé cuáles podrían ser. ¿Tú las sabes, Ros? No tengo migraña, pero hay personas cercanas a mí que sí, dicen que se notan mal. Mira, las mujeres con la menstruación, es muy habitual, no sí. Todas. Yo, por ejemplo, personalmente, yo nunca he sufrido migraña a lo largo de los años en la menstruación. Sin embargo, ahora en el otro proceso hormonal, en la menopausia, pues sí que estoy sufriéndolas. Yo no sabía lo que eran y ahora las estoy conociendo. Ya os digo que yo he tenido cerca, muy cerca, una persona que la sufre de forma continua desde siempre porque tiene carácter genético y la verdad es que no se lo deseo a nadie. Pero le avisa al cuerpo de que va a tener migraña, quizá con horas de antelación o un día de antelación. Por eso te pregunto, ¿se puede tomar algo para evitar lo que no sean medicamentos? Es lo mejor. ¿Una buena alimentación? Es lo mejor, Ros, intentar evitarlo. ¿Pero cómo? Intentarlo. Primero, como tú has dicho, sabiendo lo que debes de comer y lo que no, a una persona que sufre migraña hay ciertas cosas que están prohibidas. Y después... Y que comer también durante esa migraña. Efectivamente. Claro. Y después, normalmente, prácticamente no puedes comer porque no se tolera el alimento. Ya te digo que también está muy unido al proceso digestivo. Y bueno... Y sí que es verdad que hay veces, no siempre, hay veces que uno está tan ocupado que no te das cuenta de las señales, pero normalmente el cuerpo sí que suele emitir señales, ¿no? Pues mira, cuando tienes una buena carga de estrés unida a ciertos procesos físicos, se suele dar la migraña y ese cansancio, las piernas pesadas, sí que suele unas horas antes. Ahí sería el momento ideal. Pues no sé, para por ejemplo, en la parte que yo conozco, pues un paracetamol, algo que te pueda aliviar y prevenir, apartarte un poquito de la actividad que estás haciendo, eso es lo más complicado, y descansar unos 10 minutos, porque es que eso va a hacer en muchos casos... Dormir bien tiene que ser también fundamental. Claro, va a hacer en muchos casos que eso se pare, ese proceso no vaya más y se pare. Dormir bien es fundamental. Una persona que no descansa bien, aunque genéticamente no esté predispuesta, acaba teniendo migrañas. Entonces, eso es esencial. Y luego, pues mira, podemos dar algunos alimentos, unos que nos pueden ayudar a mejorar y otros que no se deben de tomar. Yo incido mucho en lo que no se debe de tomar. Y bueno, y también durante lo que es el proceso de la migraña, me imagino que tendrá que comer algo muy suave, que no te produzca náuseas, que efectivamente, es uno de los efectos que da el dolor de exacto. cabeza. Exacto. Como normalmente suele atacar bastante al hígado, entonces tiene que ser una comida de muy, muy fácil asimilación, que deje el aparato, ligera. Claro, que deje el aparato digestivo descansar, que no tenga que trabajar. Y eso debe de ser de forma habitual. La persona que sufre migrañas de forma habitual tiene que tener mucho cuidado. Sí. Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que está tomando, sí. Entonces, por ejemplo, hay el chocolate que hablábamos, el Manoli, el chocolate. Fíjate que el otro día, Ros, tú y yo estábamos encantadas porque para los probióticos, para un alimento probiótico, el chocolate es buenísimo, pues fíjate, sin embargo, para el dolor de cabeza no lo es, ¿ves? Por eso que todos los alimentos no son buenos para todos, son buenos en general siempre que estés bien del todo y que no tengas ningún tipo de problema, ¿no? Por lo tanto, ¿qué alimentos debemos tomar? Mientras, es algo muy ligero y algo muy suave. Pero para prevenir, como prevención, ¿qué debemos tomar? Mira, todo lo que sea, volvemos otra vez a lo de siempre, el brócoli, la coliflor. Mira, hoy tengo yo brócoli. Pues es buenísimo, pero hoy es que no el brócoli es bueno para todo. O sea, la cantidad de vitamina C que tiene. Y mira, cuando carecemos de vitamina D, cuando nos falta vitamina D, eso es algo que ya va a propiciar, pues que seamos propensos a eso, ¿no? ¿Y qué es lo mejor para tomar la vitamina? Pues tomar 10 minutos de sol, salir a la calle y que te dé tu terracita, tu una balcón. Ración de vitamina D. Efectivamente, es la vitamina D de forma más natural y nos va a beneficiar no solamente para la migraña, porque va a evitar en muchos casos que eso se repita, sino para los huesos, para todo, nos va a ayudar muchísimo tomar pues esos minutitos de sol, siempre, por supuesto, protegiéndonos y demás, pero ahora que viene el invierno es ideal, ¿no? Ese poquito sol nos va a ayudar a incrementar la vitamina D. Y luego hay otra cosa que es muy importante y que las mujeres tenemos que tener muy, muy en cuenta, y es el magnesio. Uh-huh. El magnesio debemos de tenerlo en la cantidad adecuada. Colágeno y magnesio. ¿Dónde encontramos el magnesio? El magnesio, mira, si no lo encuentras de forma natural, porque a través de la alimentación, por cualquier tipo de dieta, se absorbe muy poquito. No, exacto, se absorbe muy poco, pues está bien tomar un suplemento de magnesio. De las fuentes, herboristerías. Claro que sí, de forma natural. Es muy importante, nos ayuda a la memoria, a mantener la memoria, a descansar bien. El magnesio muchas veces es la culpa de que no podamos dormir bien. Y todas estas cosas son muy importantes, que nos van a cambiar la calidad de vida totalmente, ¿no? Y de una forma sencilla. ¿Y qué alimento tiene magnesio? Estábamos diciendo eso precisamente. Tú estabas ahí con el teléfono. Hablando, sí, porque... Estoy hablando por teléfono con Francisco. Claro. Pero hay un alimento estrella, ¿no? Que no magnesio no existe. Fijaos, el chocolate tiene magnesio. Pero para la migraña no se puede tomar. Las personas que padecen migraña, mira, todo lo que sea estimulante no deben de tomarlo. Los frutos secos. Hay personas que tienen migraña... ¿Frutos secos no? No. Hay personas que los frutos secos pues no les sientan mal, especialmente en un proceso de migraña, pero la mayoría está comprobado que no la asimilan bien, ¿no? Claro. Entonces deben evitarlo. Los sulfitos. ¿Qué son los sulfitos? Sí, yo que soy pues, el sulfito. El sulfito está catalogado como uno de los 14 alérgenos que tienen que ir siempre marcados en cualquier comida, en cualquier restaurante, donde adquieras la comida, uh-huh, tiene que ir marcado. Porque hay muchas personas alérgicas al sulfito. El sulfito se produce con la fermentación de la uva. Entonces, el vino, ahora hay vino sin sulfitos, pero no, está igual. Claro. Yo también os lo digo. Hay vino está sin alcohol, pero claro. No nos hagamos eso es un mito de decir, este vino da dolor de cabeza porque es malo. Eso es un mito. Porque es muy fuerte, bueno, y has bebido de más. A mí me pasa, ¿eh? O sea, a mí vino malo me da un dolor de cabeza terrible. No sé si es porque no me gusta o porque realmente no sienta bien. Porque ten en cuenta que lo que llamamos... un vino malo suele tener fermentación química. Y muchos grados. Efectivamente. También, sí. Y en una fermentación química, pues no nos va a sentar muy mal. Bueno, el alcohol precisamente para el dolor de cabeza no es efectivamente. No es nada, es una de las cosas que hay que evitar. El alcohol hay que evitarlo. Y cuando tienes migraña, vamos, ni de lejos. Bueno, ni alcohol, ni bebidas estimulantes, ni bebidas azucaradas. Sí. Y luego, cuando no tienes esa migraña, pero eres propenso a padecerla, pues intenta evitar ese tipo de alimentos todo lo que puedas, ¿no? Claro, porque además, ¿por qué no suele doler la cabeza cuando se ha bebido de más la típica resaca? Es porque al beber alcohol te deshidratas y el cerebro también se deshidrata, por supuesto. Se deshidrata. Y eso es lo que nos produce el dolor de cabeza. Por eso hay que estar muy bien hidratados, beber mucha agua y hablar con alguien que sabe mucho de recetas y de tenerlo todo controladísimo, como es Francisco, que está precisamente entre fogones en el fogón ilicitano. Francisco, buenos días. Buenos días, y también sé de migrañas. ¿Ah, que sí? La padezco. Vaya, no tendrás ahora dolor de cabeza. No. Hombre, iba a hablar con vosotras, no. Muy bien. Sí, sí, no sería mala señal. Pues tienes que seguir los consejos de tu mujer, para que no te duela la cabeza. Sí. Bueno, te queríamos preguntar si nos puedes dar una receta, que de vez en cuando te sacamos de la cocina un poquito, pero sin salir de ella misma, porque tú no sales de allí, eres el alma de esa cocina, pero yo no sé si nos puedes recomendar una receta que precisamente lleve alguna de esas cosas que no dan dolor de cabeza, que nos recomiendas. Sí, pues mira, yo como he padecido y padezco migrañas, cuando he estado en algún especialista, algún médico, pues me recomiendan todo muy limpio. Todo muy limpio es como el arroz integral, por ejemplo, el salmón, que evite el tomate, que evite la berenjena, que evite muchas cosas, como el chocolate y todo el queso, que a los que padecemos migraña, todo eso nos gusta, pero bueno. Él es un experto, tengo que decirle que es un experto. Sí. Y ella lo sabe que yo, que muchas veces me dice, cuidado. Pero mira, por ejemplo, hoy hemos preparado un arroz integral que lleva salmón y trigueros. ¡Qué bueno! O sea, aparte de la foto, se la manda Nieves al móvil, que luego la podéis ver. Ah, muy bien. Pues mira, tenemos para hacer ese arroz, necesitaríamos el arroz integral, aceite, necesitaremos salmón. Salmón fresco, imagino, ¿no? Correcto, correcto, sí, porque los ahumados no sientan vale bien mal. No, no, aparte que a los de la migraña no sientan mal. Exacto, los ahumados no sientan bien. Ahumados. Sí, sí. Aparte también el jengibre, que eso ya es opcional, hay gente que no le gusta, pero le da un toquecito así fresco y picante. Sí. Luego tenemos la cebolla tierna y zanahoria. Es muy sencilla la receta, pero es que para que no padezcamos migraña, tiene que ser los alimentos muy limpios, o sea, que no tiene que estar procesado, no tiene que haber salsas, y entonces, pues, a simple vista se ve así sosote, pero lo pruebas, está bueno, y luego te sienta bien. Bueno, y, si lo haces tú, Francisco, seguro que sosote no está. Seguro que no. Está riquísimo, ya lo digo yo. Ya procuro yo ponerle... Otra cosa es ponerle... que lo hagamos nosotros en casa, pero si lo haces tú, bueno, vamos a llevárnoslo de tu casa, que es lo que tenemos que hacer, seguro que no. Cuéntanos cómo se hace, por si acaso nos atrevemos. Pues mira, necesitaríamos, primero sería poner el aceite y entonces añadir la cebolla que previamente la hemos troceado pequeñita, uh-huh. Se saltea, al poco tiempo echamos la zanahoria también que la hemos cortado a daditos, a cuadraditos, luego le ponemos un poquito de jengibre para que vaya... ¿Rallado? Yo se lo pongo más que rallado a tiritas, por si alguien lo quiere quitar, que lo pueda quitar. Ah, muy bien. Y luego le añado también, aparte de la cebolla, los espárragos trigueros, y entonces ya todo eso lo voy salteando. Previamente el arroz integral ya lo hemos servido aparte y lo hemos condimentado con un poquito de aceite. Y el arroz integral, Francisco, perdona que te interrumpa, más tiempo que el habitual, una media hora más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Normalmente, sí, ya últimamente las marcas te lo indican y no suele llegar a media hora. Pues menos mal, 20, porque sí, se no, clara no, mucho. No se te... Sí, depende de qué marca, sí que se va a media hora, pero uh-huh. Ya al final vas trabajando con arroces que tú sabes que están buenos y que te dan menos trabajo. Uh-huh. Y en este caso pues es añadirle el arroz, se le van dando unas vueltas al arroz y el salmón previamente lo hemos hecho a la plancha o al horno. Yo en este caso, como trabajo con hornos, pues lo tengo ya preparado en el horno y entonces luego es mezclarlo y ponerlo por encima, decorando. Entonces tienes un plato muy nutritivo, o sea, es un plato único. Y aquí las medidas, pues, depende de la cantidad de personas. Claro. De la cantidad. Yo, por ejemplo, lo que hemos hecho hoy sería para unas 5 personas, más o menos, lo que os he dado aquí, que las cantidades, pues, las puedo dar también. Bueno, déjalo ya, más o menos. Sí, queda bien, ¿no? Que digo yo que si tienes solo 5 raciones, quienes nos estén escuchando y quieran ir, ya pueden ir. Ya pueden ir llamando y reservando ese arroz. Que fíjate tú qué arroz antidolor de cabeza, ¿eh? Porque todo lo que lleva es de las cosas que ha dicho Nieves, el pescado fresco, los espárragos, el arroz integral, pues sí, la cebolla que siempre va muy bien con todo. La verdad es que durante años hemos ido aprendiendo porque él tiene esa dolencia, que ya os digo que es muy dura. Él, yo lo he visto no estar un día, sino varios días y lo pasa muy mal. Y entonces, poco a poco, hemos ido aprendiendo juntos durante años también a saber exactamente qué es lo que su cuerpo le permite y qué es lo que no, ¿no? Entonces, mejor consejero que él no vamos a tener. Desde luego que sí. Yo creo que este plato lo ha hecho él hoy para él, ¿eh? Sí. Sí. Un placer, como siempre, hablar contigo, Francisco. Mucho lío hoy en la cocina del Fogón Ilicitano. Como siempre. Como estamos siempre. Estamos acostumbrados ya. Bueno, para eso llevas 25 años ahí, al pie del cañón. Sí, sí. Ahí estamos, sí. ¿Quieres decir algo a tu mujer que te está escuchando? ¿Que no llegue tarde? Pues no. Ella ya sabe, ella no hace falta decirle nada, ella sabe lo que tiene. Pues un abrazo muy fuerte a ti y a todo tu equipo, que sé que es maravilloso y que te acompañan en esta buenísima tarea. De vuestra parte se lo daré. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un placer siempre hablar con Francisco, que sabe tantísimo de cocina. Y no sé si quieres apuntar alguna cosa más. Pues nada, simplemente que las personas que padecen esto, que sepan que pueden estar mucho tiempo sin sufrir una migraña, si siguen los consejos, si personalizan todo lo posible su menú. Y luego siempre hay algo que tenemos que ser conscientes. No podemos dejar todo a los médicos o a los especialistas. Nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que no. Exacto. Entonces, hay personas que no pueden probar el café, y hay otras personas que sí le pueden tomar. Por ejemplo, Francisco, el café no es una cosa que le... Al contrario. Al contrario, el café es buenísimo para el dolor de cabeza. Le ayuda un poquito. Sí. Sin embargo, hay personas que no lo pueden tomar porque se lo provoca, porque es un estimulante. Entonces, uno tiene que saber y conocer cuáles son sus posibilidades y qué es lo que le conviene tomar, ¿no? Otras cosas que he tomado yo nota aquí, que son muy buenas también, es el pescado, como ha dicho Francisco, las carnes de aves, los huevos, que contienen además vitamina B12, otros alimentos como las almejas, el hígado, y que son una buenísima fuente de vitamina B12, que también es muy importante para el dolor de cabeza. Por ejemplo, el marisco y demás no puede tomar. Marisco, hígado, no puede. Sin embargo, sí que está recomendado en ciertos procesos. O sea, por eso esto es tan importante conocernos. Saber y saber si te sienta bien, mira, si te sienta mal. A mí me ha sorprendido que alejara el tomate. Sí. Como... El tomate él lo tiene prohibido y la naranja también. Para la migraña. Las frutas ácidas, sí, le provocan migraña. ¿Pero por qué es todo esto? Porque es un proceso digestivo. O sea, está tan unido al aparato digestivo que cualquier cosa que a él no le beneficie tomar, le produce la migraña. Exacto. A lo mejor una persona que no tiene esa sensibilidad al ácido, pues no tiene problema, lo puede tomar, incluso se lo pueden recomendar, pero en él precisamente el tomate, además creo que es una de las cosas más recomendadas que no se tomen en prácticamente todas las migrañas, es el tomate. Tomate ni crudo ni cocinado. Fíjate. Pues aquí hay tomate, ¿eh? Aquí hay tomate para rato. ¿Y los cereales integrales como la avena y esas cosas son buenas? Totalmente recomendable, totalmente. ¿Y qué cosas son malas? Hemos dicho que el chocolate... El alcohol, el exceso de azúcares, sobre todo azúcares procesados. La comida procesada en su mayoría, porque al final lleva una cantidad de conservantes y de añadidos que al cuerpo le cuesta mucho asimilar y que la persona que es sensible a las migrañas le va a hacer daño. Los lácteos en la mayoría de las ocasiones, los quesos curados sobre todo, deben evitarlo. Los ahumados también ha dicho Francisco. Vamos a los fermentos. Los fermentos, todo lo que se ha fermentado, por supuesto el alcohol, todo lo que es fermentado es desaconsejable. Y bueno, y luego pues cada uno, mira, lo mejor que hay es estar bien, que no te duela nada. Eso es lo mejor de todo. Efectivamente. Entonces, cualquier persona que padece cualquier tipo de dolencia, y si es una migraña también, sabe que la quiere lo más lejos posible. Entonces, pues yo recomiendo seguir una buena alimentación y con eso pueden estar mucho, mucho tiempo sin padecer una migraña. Qué importante es la alimentación para todo. Lo descubrimos cada semana aquí con Nieves, de la directora del Fogón Ilicitano, nuestra experta en nutrición. No nos ha dado tiempo de hablar de la granada. Yo creo que sea la semana que viene. Hablamos sobre la granada, no estaría nada mal porque estamos en plena temporada. Y el dátil. Que es la granada es nuestro mejor antioxidante y el dátil una fuente de energía inmejorable. No para quien en esta dieta, desde luego. Pero bueno, un dátil de vez en cuando y uno al día por lo menos tampoco nos engorda y nos viene muy bien también y que es muy nuestro. ¿Que nos vamos? Sí, nos tenemos que ir. ¿Por qué nos tenemos que ir? Lo lamento mucho, pero nos tenemos que ir. Y, por supuesto, muchas gracias por traernos cada semana a Manoli, a Nieves Gil aquí. Por supuesto, que sí, todo un lujo para y un estos regalo. Consejos saludables. Gracias a vosotros. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Un ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671 129 110.